Mad Doctor looms like a bird of doom as he ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you knew you're never coming back across the square. Muy buenas tardes, estamos comenzando nuevamente un programa más de La Misteriosa Flama de la Reina Loana, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Pavo 209 para escuchar aquí a invitados muy especiales. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, aquí a la corre y corre porque la canija no, lluvia no nos dejaba salir de la oficina y se quitó poquito y... ¡Ya córrele, sé! Córrele, córrele. Yo venía desde Plaza del Sol ahorita. Sí. Y súper interesante porque ya tenía años que no había visto cómo se inunda por allá, por esa zona. La verdad es de que sí se hacen unos charcos tremendos. Sí. Y hay anécdotas medio chistosas. Me acaba de acontecer una. La calle, básicamente, de Avenida Las Rosas, unas cuadritas hacia adelante, donde está el hotel Guadalajara Plaza. Sí. Está súper inundado. El puente está cerrado al tráfico vehicular. No pueden avanzar hacia Plaza del Sol. Ni de Plaza del Sol sí vienen, pero bueno. El caso es de que hay carros que están inundados. O sea, prácticamente queda nada más una partecita visible. Pero bueno, eso es entendible porque, bueno, empieza a llover, dejas tu carro y no te enteras, ¿no? Pero ¿qué tal cuando sabes que está inundado? Y vas manejando y te metes de lleno y empiezas a ver que tu carrito que llevas se empieza a mover hacia como los lados. ¿Sí? Venía una persona conduciendo un vehículo de una carnicería, de su carne. Okay. Y entonces, pues yo creo que pensó que la iba a librar, pero pues en realidad no, ni cómo. Nah, esa es clásica ya aquí en Guadalajara, ¿no? Ay, sí, pero bueno. Pasa el típico bochito a un lado. Ah, sí, nada. Sí, sí. Bueno, el bocho, ¿verdad? Sí. Sí, no. Pero bueno, aquí estamos. Pues ya tenemos aquí de invitada a Evangeline Quinn. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Un gustazo. Vamos a platicar un poquito de la exposición que se presentó hace unos días, la inauguración en Macani. Sí, Macani, Galería Macani. Es una galería muy joven, ¿verdad? Sí, la exposición que se dio de nombre Aliento, pues fue una exposición inaugural. Fue bastante interesante porque fue una exposición colectiva, entonces se presentaron varios artistas. Fue muy interesante, la verdad, ver cómo todos tomaban una idea y pues la transformaban en algo diferente cada uno. O sea, cada uno presentaba su punto de vista en las pinturas. Fue muy interesante. ¿Fue conceptual entonces la exposición? Sí. Oh, okay. Sí, muy, muy atractiva. De hecho, había pintura, grabado, arte objeto, había una instalación con video y toda la cosa, ¿no? Sí. También había escultura, o sea, había muchas cosas muy interesantes. ¿Había? ¿Ya se acabó? No, está presente todavía, ¿verdad? No sabía. ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿No sabes? ¿15 días? Normalmente una exposición dura un promedio de unos 15 días, okay. Un mes a veces, sí. Está en un punto interesante también porque está en Jardines del Country, no hay muchas galerías por ahí. Ahí no, todo está todas por el suelen centro, estar ¿no? concentradas en un solo punto en el centro y es difícil que estén más regaditas para que no. Sí, no, y eso es muy bueno porque facilita inclusive hasta el estacionamiento, está muy amplio ahí, llegas y hay siempre hay espacio. Sí, de hecho es muy cómodo porque como al contrario de cuando está en el centro, todos llegan y se estacionan y se ganan lugar. Sí. No es fácil. No es tan fácil. Macani, además de galería, ¿tiene otro tipo de actividades? No estoy muy segura. Es que como la galería apenas está empezando, apenas ya están arrancando, entonces yo creo que van a ir organizando más cosas a futuro, pero no estoy muy segura todavía. Porque me tocó ver al inicio, pues a la entrada, hay un espacio como para danza, entonces yo me imagino que van a tener danza y teatro probablemente, otras actividades así, ¿verdad? ¿Dónde está exactamente? Es Nicolás Romero, 1555. Sí. Sí, está como a una o dos cuadritas antes de llegar a Ávila Camacho. Ah, ok. Está muy sencillito de dar. De la técnica 4 ha de ser como unas tres o cuatro cuadritas. Hay una unidad por ahí deportiva, como a 2 cuadras también. Sí. Cuando me hizo la invitación Evangeline, precisamente, yo dije, ay, pues está súper cerquita, Nicolás Romero, unas cuadritas de Munguía. Ándale, yo siempre ando en bici, y ahí voy pedaleando y nada, que el número bueno hasta que vi... A Vila Camacho me hubieran dicho, por favor. Sí. No, pero muy padre. Estuvo muy interesante también porque antes de que empezara la exposición y el recorrido y todo, hubo una presentación de danza y de música. Entonces sí, fue muy bonito. ¿Por participantes de alguna academia en particular o de ahí mismo de Macani? Yo creo que no todos eran estudiantes de Macani. Ya, fue como un conjunto, un conglomerado. Sí, y ¿Macani significa algo en especial o son abreviaturas de María Candelaria, Nicolasa o qué? Algo así. habrá que investigar. Yo me imagino que sí tiene algún tipo de significado. Me suena como a una palabra de origen indígena, pero bueno, quién muy sabe, ¿verdad? Así, ¿no? Bien podría ser o no. Capaz de que son, puede ser a veces son acrósticos, ¿no? Sí, exacto. Como dices, María Nicolasa, pero no necesariamente. Sí. No, y es muy padre el ambiente de las expos porque sí. Todo el preámbulo que hay pues antes de la exposición es bastante complejo, ¿no? Desde buscar cómo vas a presentar tu obra, bueno, hacer tu pieza, sí, ¿no? Lo que vas a presentar para empezar. Y se da mucho aquí en Guadalajara las colectivas, ¿verdad? Sí, suele haber muchas colectivas. Yo creo que es como para juntar más artistas, o sea, lo hace mucho más dinámico porque ya no es solamente un artista, sino mostrarte ya varias mentes en conjunto, varios trabajos, no solamente. Claro, y aparte los costos, ¿no? Sí, no, hacer una individual, olvídate. De repente enmarcar, dices, bueno, por ejemplo, en el caso de la foto, imprimo, no es costoso imprimir, pero luego cuando llegas con los marcos, dices, Dios mío, pues, ¿de dónde voy a sacar? Tienes que tener patrocinio. Sí, ¿no? No, hay todo un chiste, no un chiste, un trabajo atrás, ¿no? La museografía y que este cuadro como que embone uno con otro, que haya una narración o una hilación pues entre uno y otro. Hasta que conmigo con la pared que está atrás casi todo el rollo. Sí, la altura, para que pueda ser visible la iluminación. Las invitaciones, ahora las invitaciones, anteriormente se hacían de manera física, sí. Era muy común pues que llegaras a alguna galería y hubiera ya invitaciones de las próximas exposiciones a presentarse, pero ahora, bueno, con los medios electrónicos ya eso se ha ido perdiendo, yo digo desafortunadamente porque yo todavía colecciono algunas invitaciones, padres, ¿no? Sí, algunas muy elaboradas de exposiciones pues anteriores. Obras de arte. Sí. Exacto. Pero sí, esta como fue también una exposición abierta, o sea, cualquiera que entrara se le daba las puertas acceso. Abiertas. Ah, qué bien. Entonces sí, de hecho tampoco hubo costo en la entrada, entonces sí, la exposición abierta para todos. Sí. Salud aquí, Pavel ya está enfermo, se me hace. Es que la lluvia. La lluvia estaba torrencial. Sí, bueno, y regresando a lo de la lluvia, vaya que estuvo fuerte, ¿eh? Sí, yo estaba viniendo, estaba en camino acá, estaba corriendo y diablos, en serio. ¿Cómo llego? Sí, estaba todo inundado, el camión estaba mojando todo. Pues... Ah, ¿el camión iba mojando? Bueno, sí se da, ¿verdad? Que, no, sí, es la típica. Mucha gente claro. De las orillas. Sí. Ah, y las orillas a veces son como en la pizza que van rellenas, ¿no? Entonces, imagínate, mojando y relleno, pues bueno. De hecho, aquí afuera estaba parada y llegó un carro y... Y también te bañó. Me bañé. Una vez ya llegué aquí perfumada. Ah, muy bien. Lo único malo a veces de esto es de que no carga uno. Debería uno de comprar aunque sea esos shampoo Van Art que venden en cuadritos. Bolsita. Y rápido ya te... Una vez. No, por lo menos que valga la pena, ¿no? No, yo diario traigo en mi mochila un impermeable de los pues, amarillos, de los acá, de los buenos, todo. Son buenos diario, esos. Diario. Y nunca llovió. La ley de Murphy, ahora no me lo traje. Y el que llovió. Pues no me podía salir. Bueno, a lo mejor ese es el indicio, no traértelo va a ser preámbulo de que llueva. No, sí, estoy pegadito ahí al Monumento de los Arcos, zona Minerva. Ay, uy, papá. No, ahí sí se... ¿Ahí se inunda también? Ahí fíjate que afuerita Sí. No, se inundaron las oficinas el otro día bien sabroso. Sí. Y por la zona, entonces yo vivía ahí por Avenida México, ¿te acuerdas? Olvídate. Sí. Avenida sí México es un horror. Pero ahí creo que rentan en esta temporada lanchas y todo, ¿no? Kayaks, sí, sí, no, se hace. Hasta ¿y luego? Pasa el de la banana. No, fatal. Yo sí he visto, fíjate, que videos de aquí en Guadalajara que, digo, de broma, pero o sea, uh-huh, se enganchan a los carros y traen sus jet ski y andan, ¿verdad? Sí. Es padre. No, periférico está terrible, los carros ya hasta el tope, ¿no? Sí, es que es... Y aquí lo grave del asunto es el riesgo de caer en una alcantarilla, ¿no? Digo, uh-huh, las personas que van caminando. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de los túneles, los pasos a desnivel, pues literalmente sí morir ahogado, pues porque sí es riesgoso. Sí. Ahora bien, este tipo de inundaciones se da por, yo siento, por dos factores. Una, por nuestra culpa. Bueno, nuestra culpa en todo uh-huh sentido. Primero porque tiramos basura en la uh-huh calle y entonces sí, eso tapa las alcantarillas. Pero segunda, pues el trabajo también del ayuntamiento y uh-huh el que no estamos detrás de sí ellos para que pues hagan el trabajo que les corresponde. Sí. Entonces, ahí creo que, bueno, hacer por nuestra parte lo que nos toca uh-huh y jalarle las orejas al que hace falta, sí, que trabaje. Sí, también. Reporte tras reporte hasta que quede. ¿Verdad? Y si ocasiona muertes. Y, sí, ¿verdad? Pues vamos a un corte musical. ¿Qué órale, te parece, sí, Lalo? Sí. La semana pasada traje a un grupo acá medio pachecón que se llama Ipso Facto. Pero ya es que dije que pues nomás duraron 2 años. Luego sí, la vocalista creó otro grupo más o menos en el mismo estilo, también allá de Inglaterra, que se llama Purson. Bueno, se llamaba. También ya se desintegraron. Ya está viendo el siguiente mujer grupo. A ver ahora con qué sale para la siguiente. Pues de ello vamos a escuchar The Contract, Purson. Excelente. pues ya estamos de regreso. En el lapso pues que estuvimos fuera no se formó ninguna agrupación nueva con esta cantante, afortunadamente. Sí, la traigo la semana que viene. Ya. Ay, sí. Bueno, entonces estaremos al pendiente. No lo dudo. Pues ya estamos de regreso. Platícanos, Evangeline, tú haces pintura y también dibujo, ¿verdad? Sí. ¿A partir de cuándo comenzaste? ¿Qué te motivó a hacerlo? Pues técnicamente desde mi infancia, dibujo desde que estoy en el kinder, desde que tengo memoria prácticamente. Siempre he estado practicando, no voy formalmente a ninguna escuela, pero es bueno aprender uno por su cuenta. Todos en mi familia dibujan, entonces sí, es algo muy interesante. Entonces, ¿eres de familia de artistas? Digamos que sí, es un don hereditario, si así lo quieres llamar. ¿Qué arte en particular, digamos, es el que más, digamos, se da dentro de tu familia? ¿La música, la pintura, el teatro? Pues principalmente la música y la pintura son los que más se dan. Qué bien. ¿Y tú también cantas? Sí. ¿Sí? Qué bien. ¿Y desde qué edad empezaste en el canto, por ejemplo? Aproximadamente a los 10 años, digamos que me di cuenta de que era afinada, entonces... A los 10 años. Y ahorita, bueno, eres muy, muy joven. ¿Cuántos años tienes? A ver, ¿se puede decir? Tengo 15 años. 15 años, o sea, sí. Tienes 5 años ya formalmente, pues, en el canto. Uh-huh. Sí. No, pues, excelente, ¿no? Tan joven y ya con talentos y todo eso, genial, felicidades. Y esperemos que no vayas a formar grupos que duren 2 años... Y luego se rompan, y otro, pues bueno, no, ¿verdad? Es como se vaya dando, un año otro. Claro. No. Sí. ¿Y tocas algún instrumento también o nada más el canto? El canto nada más. Pero si tienes planeado, digamos, estudiar... Sí, estoy en proceso de aprender el piano. Qué bien. Es un instrumento muy expresivo, muy interesante. Sí, bastante. Y... ¿habrá diferencia entre el piano de cola, el piano que es un poquito vertical, más corto? ¿Habrá en sonidos? Sí, debe de haber, ¿verdad? Sí, hay diferencia. El piano de cola suena más fuerte y mucho más finamente, obviamente, por la estructura. Claro. El piano corto, pues, suena muy bien también, pero no se compara un piano de cola. Claro. Y un piano eléctrico, pues. No, pues menos, ¿verdad? Aunque ya no existen los verticales, ¿no? ¿Qué onda? Sí. Pianos verticales. A mí intentaron enseñarme en uno de esos en la casa a mi mamá. Hay unos pianos que se llaman pianos Providencia, uh-huh. Y ahí los venden, sí, son. Nunca aprendí y no me tuvieron paciencia para enseñarme, pero bueno. Quiero imaginármelo, digo, porque no los conozco, pero pianos verticales, ¿uno toca de pie o cómo es? No. A ver. Sentado también, pero... La estructura es hacia arriba, como un, no sé, tipo ropero o algo así. Y alto. Alto. Como si fuera un órgano. Sí. Ándale. Qué interesante. Por cuestiones de espacio, yo pienso, no sé, o claro, qué onda, pero... Pues, para las teclas y todas las cuerdas. Podrías tener ahí en el rincón, y porque uno de cola, pues, toda la sala, en la casa del Infonavit, imagínate. No entra. Tres cuartos. No, y en lo que estás metiendo el piano ya se rompió un pedazo, y hay que parcharlo, ya no se oyó bien. La puerta menos. Sí. Adiós, ¿qué? ¿Cuántos? ¿$50,000? ¿40, 50 mil pesos? No, ¿o más? El piano de cola sí cuesta mucho, llegan a costar hasta un millón. Hasta un millón. Imagínate, no, pues mejor ya comprar una casa más grande, si no va a funcionar. Ay, no. Pero ahora, bueno, es cierto, a partir de cierta época, los pianos, no es que hayan entrado en desuso, sino más bien, ahora también se utiliza mucho este instrumento que es el teclado, y ya muchas agrupaciones musicales inclusive hacen con sintetizadores todo. Y todo, ¿no? O sí, sea, parece que está escuchando acá una banda de rock con guitarras y batería y todo, y nomás, nomás son dos o tres personas con... Sí. Claro. Digo, ya nada más falta aparatos. Que las armónicas las hagan así y que ya haga sonidos con esto. Sí, un sampler. Imagínate. Bueno, sí se podría, ¿verdad? Sí. Modificaría cualquier, todo. Cualquier flauta, sax, lo que quieras. Ya todo se puede por computadora. O sea, qué interesante. Y ya nos van desplazando, claro, ya después el humano quedará obsoleto. En algún rincón, como dijo Lalo, sea uno vertical o no. Por el celular. Sí, ¿verdad? No, ¿y qué tipo de música te gusta, por cierto? Pues soy muy abierta, no me quisiera encerrar en un solo estilo de música, porque toda la música es muy interesante realmente, todos tienen algo que aportar, el rock es agresivo, muy expresivo, la música clásica pues ni se diga, majestuosa. Claro. Entonces sí. Y algún, pero digamos, si te dijeran ahorita en este momento, ¿a quién te gustaría ir a ver o a quién te gustaría escuchar? De cualquier tiempo que tú dijeras, me gustaría ir a un concierto de... Hay un compositor, actualmente se llama Danny Elfman, es el que hace la música para las películas de Tim Burton, y él es una persona, pues... Muy creativa. Es muy interesante su música porque mezcla dramatismo, tiene un toque gótico, incluso infantil, si así lo quieres llamar, es hermoso. Interesante. Realmente. ¿Cómo se llama nuevamente? A ver, déjalo anoto, déjalo anoto. Sí, porque hay que... Danny Elfman. ¿Y cómo se escribe al final? Elfman. Es como de elfo. Ah, elf. Elfman. Ah, okay. Qué bien. Sí, pero él no es un elfo, ¿verdad? Eso sí hay que aclarar. Tal vez sea un poco chaparro. Pero no llega tanto. No sé, con esas referencias me suena un poco a... como que es algo influenciado quizás por The Cure, ¿o qué onda? Porque a Tim Burton le fascina The Cure. Es algo... Pues quizás incluso, como es más bien de música clásica, está influenciado incluso por Tchaikovsky. O sea, se escucha en sus obras como muy infantil, muy... Sí. Ah, okay. Juguetón. Tim Burton, de hecho, de veras, está muy influenciado en Robert Smith, en The Cure, que actualmente cambió su apariencia a... No sé si lo han visto recientemente, pero no, la verdad, cambió su apariencia más o menos al estilo de Doña Márgara Francisca, porque ya ves que, digo, Robert Smith como que embarneció bastante y ya no sabes si es una señora cantando o claro, la voz es inconfundible, ¿verdad? La madrina de bodas de no sé quién. Exacto, ¿no? Pero digo, ¿cómo? No, pues la película, la de Edward Scissorhands. Ah, sí, con... Súper influenciado. De hecho, él le pidió a Robert Smith si le hacía el soundtrack de esa película. ¿A poco? ¿Pero no quiso? No quiso Robert Smith porque estaba ocupado en la grabación del disco Disintegration, que pues es su obra máxima. No, así claro. Que... Ahí sí, ni cómo. Sí. Pero sí, muy, muy... Y también, digo, esa película de Edward Scissorhands, me supongo que si la viste, Eduardo Manos de Tijera. Sí, claro. Que muy, muy, muy interesante. Sale ahí este actor... ¿Johnny Depp? Bueno, Johnny Depp, pero también sale un actor de películas de terror, o que narraba películas de terror, que es el papá precisamente de Eduardo. Vincent Price, exactamente. Sí. Que falleció hace poco, ¿no? Sí, tiene poco que falleció. De hecho, le musicalizó la ¿cómo se llama? También en el de Thriller aparece en la primera voz al principio de la canción. Sí, sí. Digo, muchos radioescuchas que son muy jóvenes no nos van a entender de qué. Sí, exactamente. No nos comprenden. Sí. Pero bueno, muy, muy atractivo, ¿no? Sí. Y de estilos de pintura o de dibujo, ¿qué artistas te han gustado más o que te influencien o qué sé yo? Hay muchos, realmente no conozco tanto como artistas de pintura y dibujo, no me he dado la tarea de investigar más para aprender de ellos, pero sí hay artistas muy buenos, muy interesantes. Hay un hombre, sinceramente en este momento no recuerdo cómo se llama, pero pinta cuadros con temas, ¿cómo le llaman? Sobre trastornos del sueño. Qué interesante. Sí. Ah, digo, yo tengo esos trastornos, sí. Toda la noche estoy despierto. Eduardo Reyes. Ay, ah, sí. Sí. Ha de dibujar al fantasma jodón de las 3 a.m. Seguramente. Sí. Oye, qué interesante. Patas, ¿eh? Sí, es muy... ¿Será un mal común actual el que las personas no perdamos el sueño? No el apetito, a mí me da más apetito, pero el sueño... Para calmar el susto, un panecito. Un panecito, claro. Sí. Para calmar el sueño. Ah, no, para dormirse ya no. No. ¿Y tú te duermes tarde o no? ¿Eres desvelado también? Ay, sí. ¿Tienes... demasiado, como buen artista. Claro, horarios invertidos, ¿verdad? Sí, digamos que soy el murciélago. Vivimos de noche todos los artistas. Es que de noche es mucho más tranquilo trabajar. O sea, y fluyen más las ideas, ¿no? Sí. Como que el tráfico está más ligero. Y de verdad. Sí, es el que... calor como que baja. Ay, sí. Como esos días de lluvia también le ayudan mucho, ¿no? Pregúnteme a mí con pintura en casa. Ya me quiero dormir, pues ya me meto a dormir y ella... Tres, cuatro de la mañana y nada. Ni supe a qué hora se metió al cuarto. Claro. Es que es muy temprano, es que quiero dibujar, es que... pues ahí quédate. O sea, adelante, pues, claro, ¿yo qué? Nomás no me hagas mucho ruido cuando te metas a dormir. Sí. No, y se mete a dormir, te despierta y adiós sueño, ¿verdad? Terrible. Me caché para acá. No, no es cierto. Bueno, órate, la venganza. No, sí es terrible eso de... Pasé del fantasma jodón de las 3 a.m. a la pintora. Ay, no, bueno. Misterio resuelto, la esposa. Sí, ¿verdad? O sea, salió peor. Bueno, el fantasma jodón por lo menos... No te permitía dormir, pero ahora ya por lo menos aprovechan el tiempo. Sí, pues, sí, sí. Claro. Ya que, sí. No, y pasa también, no sé si les ocurre a ustedes, que en el día, en lo primero que hacen en la mañana cuando les saludan, van a la tienda todavía como desvelados y en chanclas y todo el mundo ya bien arreglado. Y llegas y dices buenas noches y te dices, ay, pues ¿en qué horario vives? ¿No? Señor... Disculpe, son sí, días. Exacto, ya no sabes si. O que te invitan a algún lugar y te dicen a las 10 de la madrugada y dices, oye, por favor, esas horas uno está... estoy encarrilando el sueño y todo. Todavía uno dormido a las 2 de la tarde. Exacto. Retomando un poquito lo de... ya nos fuimos totalmente fuera, ¿verdad? ¿La Expo, hay pieza tuya ahí o...? ¿O no has expuesto tú aún? No, aún no he expuesto. Me invitaron precisamente a Macani a exponer algunas obras que yo he hecho. He vendido algunas, pues, algunos maestros, algunos que me han rodeado, que me han pedido pinturas. ¡Ay, qué padre! Wow, sí. ¿Qué se siente vender? A ver, platíqueme. Pues se siente muy bien porque uno piensa, ¿no? Pues, ¿quién compraría esto para decorar su casa? Pues, ¿quién compraría esto? Bueno, un visionario, alguien sí, con... Entonces, es muy bonito porque alguien que se fije en tus pinturas, a pesar de que todavía no son tan profesionales como podrían ser... Claro. Pues sí, es muy bonito porque se fijan, sí, y apoyan. Y muchas veces también ya están viendo a futuro, ¿no? Y aparte digo... ¿quién no querría tener en las etapas tempranas de sí, un artista la obra recién salidita y que después sabes, porque ves el talento, sabes que si continúa, pues bueno, esta obra es una inversión y va a ir en aumento, ¿no? De hecho, algo que suelen hacer muchos artistas es guardar sus dibujos que hacían en la secundaria de concurso o demás. Para. Ya cuando tienen unos que 30 y tantos años, pues es lindo sacar tus dibujos de la secundaria. Sí. Vincent Van Gogh tenía algunos de estos guardados. De hecho, él nunca vendió una sola obra en su vida. Sí, y los girasoles lo después se vendieron en millones, ¿sabe cuántos millones de dólares? Sí. Pero digo, él sí guardaba, creo que debajo del colchón, algunos de sus dibujos del kinder. Pero bueno, no se dieron cuenta hasta que ya fue tarde. Sí, exactamente. No sé dónde quedaron mis Messenger Z que hacían en la secundaria. Los enemigos, todo eso. Bueno, algún compañero o compañera a lo mejor tiene guardado algo y ya. Oye, de veras. En su momento. A ver, Silvia. ¿Dibujos a un peso? ¿También hiciste eso? Yo digo, porque yo sí llegué a venderlos, ¿no? Dibujos de Barbie de un peso. No, a mí me compraban, pero de los maestros. Porque yo también dibujaba y hasta que un maestro me se supo que lo dibujé y me mandó extraordinario y nunca pude pasar hasta que tuve que cambiarme de secundaria. Pero bueno, para que tengan cuidado. No dejen que los vean. Exacto, exacto. Hay que guardar el anonimato siempre. Sí. Y al contrario, ¿no te ha dolido a veces desprenderte de alguna pieza que digas, ay, no, pues la quería vender? Sí, me dolería que se quedara estancada, porque si se quedara en mi casa, pues se podría maltratar, nadie la vería. Entonces, cuando alguien la compra, esa pintura perdura y perdura. O sea, ya sea que esa misma persona que te la compró se la puede dar a sus hijos, claro, a sus nietos. Entonces, va pasando y sí, es como darle inmortalidad al artista. Sí, permanencia, ¿verdad? Sí. Creo que lo que buscan muchos artistas, más allá de bueno, obviamente buscan sacar todas esas emociones, pero sí, el artista quiere trascender, no quedar. Decía Andy Warhol precisamente, haz algo que trascienda tu vida, o sea, más allá de tu existencia, que se siga todavía. Que siga en el corazón de todos, o sea, siempre es como dejar una huella con tus pinturas, con quien las vea, es muy, muy bonito eso. Yo cuando más chico, digo, sí llegué a dejar huellas cuando estaba en el fresco del pavimento y cosas así. Por suerte nunca tuve el problema de que me descubrieran. Exacto. Como en la escuela. Como en la escuela, pero sí, fíjate que qué bueno que no me cacharon, hubiera sido peor eso. Pero por ahí todavía hay algunas firmas, no digitales, pero físicas en alguna banqueta. Entonces eso de UP que veo mucho en el lado no es Universidad Panamericana, es un no. Paredes. Sí, no. Y es bueno, los del Seven Up estuvieron haciendo también competencia, pero pues no. ¿Qué más música nos traes, Lalo, esta semana? A ver, pues aprovechando las efemérides de pues del día de hoy, de esta semana que transcurrió, pero especialmente del día de hoy. Hoy es cumpleaños ni más ni menos que de Mick Jagger. Ah, no. Papá de todos. Y abuelo y bisabuelo y todo. Sí, y de la época victoriana todavía, me parece. No, medieval. Medieval, sí. No es toda una leyenda. Cumple 74 años hoy y bueno, todos ya sabemos su historia, pero un dato que se me hizo muy curioso, que el año pasado en diciembre fue papá otra vez. ¡Ándale, diciendo que ya tiene bisnietos! Oh, bueno, no. Y sigue de papá. O sea, imagínate. No, las desveladas, Los hermanos. Ah, no, él no se desvela. El bebé que nació, que tiene de hermanos, uno que ya es abuelo. Que Sí, ¿verdad? Sí. Ah, a ver, ahorita sacamos cuentas, pero sí está interesante. Bueno, obvio, con diferentes mujeres, ha tenido como 4 o 5, no sé, modelos, mujeres. Sí. 40 años menor que él, qué sé yo. Pero toda una leyenda y mis respetos, porque a él ya me tocó verlo a Rolling Stones en vivo. Sí. No manches, no se está en paz el tipo, Sí, pero es un tic nervioso, creo que lo que tiene. Pues será. No, pero se mueve en el escenario, sí, brinca, corre. Todo el escenario está corre y corre y bailando y mucha todo, energía. No se pone en paz. Y porque me ha tocado ver a otros grupos ya, no sé, viejanos, tipo Kiss, algo así. Ya salen en silla de ruedas. Ah, no, entre canción y canción cómo hablan con tal de dejar respirar descansar a los otros. Y Rolling Stone, no, la que sigue. La que sigue. Y, wow. No, mis respetos. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, ejemplazo. Yo ya me hubiera caído en la tercera canción. Pero bueno, vamos a escuchar. Es que me acordé de cuando se cayó Juan Gabriel en el escenario, pero no, nada que ver. Sí, ¿cómo no? Painting Black. Sí, ¿verdad? Sí. Hasta de esos tipos de videojuegos con la caída. Sí, sí, es cierto. Todavía permanece. Sí, sí, sí. Ahora vamos a escuchar Painted Black con Rolling Stones. ¿Cómo no? Door and Sí. Bueno, ya estamos de vuelta aquí al aire en la misteriosa flama de la Reina Albana. Con saludos para Alex Ambriz, como siempre. Un gran abrazo. Saludos, Alex. José Luis Martínez. Ay, va a decir Montes Frías, pero no. Más saludos, Humberto. Me está prendiéndose mi teléfono. Ok. De hecho, no ha habido transmisión en vivo por lo mismo, porque está moribundo. Oh. Pero ya ahorita se está cargando. Está reviviendo, exactamente. Ah, muy bien. Entonces seguimos con saludos para... Espérame. Eso de ponerle clave al celular no deja nada. ¿Por algo le has de poner clave? No, es que lo traigo del pantalón. No, por los pantalón. Niños, claro. No, lo traigo en el pantalón a veces y me hacía un reverendo despapalle. Y de repente se marcaba eso y pues ya mejor le puse clave. ¡Ey! No. Bueno, saludos a Araceli Villanueva, Angélica Pimentel, Alex Bracamontes, Sandra Tejeda, Alex Bustos, saludote, Cecilia Gudiño Melín, alias Ajojolí. Bueno, ahí te están entrando a ti tus saludotes. Esos sonidos que se escuchan. Hola. Ya, bueno, vamos a despedir a nuestra invitada, darle las gracias. Evangeline, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que sea la primera de muchas y que tu carrera vaya viento en popa y nos invites a tu próxima exposición. Obviamente. ¿Vale? Muchas felicidades. Muchas felicidades, gracias. Nuevamente. Perdón. Muchas gracias nuevamente. Vamos a continuar el siguiente segmento con Lailish. Bienvenida, Lailish. Mahogany. Buenas tardes. Sí. Bienvenida. Platícanos, Lailish, de este evento. ¿De qué se trata? Claro. Es muy interesante porque habla de los fluidos, es lo que estuve leyendo, pero platícanos más a fondo. Muy bien. De hecho, tenemos 12 eventos a los que queremos invitar a todo el público. Sí, gracias. Tenemos el primero, bueno, es el que dices que habla de los fluidos. Es un taller, un taller intensivo de danza aplicada, o más bien somática aplicada a la danza, que es como anatomía del cuerpo, la anatomía del cuerpo. Qué interesante. Bueno, con esta perspectiva de la escena, en acción con la exploración de tu cuerpo. En este caso se va a enfocar las sesiones en sensaciones de cómo bailar y mover tus fluidos. Ah, qué interesante. Al interior de tu cuerpo y bailar generando pues movimientos muy distintos a los que normalmente acostumbramos, que están ya codificados. Entonces es como explorar, es algo muy creativo, es algo muy de romper estructuras mentales. Sí. Y bueno, está impartido por una gran amiga, bailarina, coreógrafa, y que ha tenido mucho reconocimiento, que se llama Diana Sánchez. Ella viene de México. Ella vive allá en México. Sí, y viene específicamente a... Exacto. Ah, qué bien, qué interesante. Y bueno, tiene un costo de, ahorita en promoción, ¿sí?, de $1,000. Ah, muy bien. Pero, ¿y cómo pueden acceder al curso, por ejemplo? Pues hay en Facebook pueden buscar Diana Sánchez, pueden buscar también somática aplicada a la danza. Perfecto. En esas dos formas. ¿Así se llama, tal cual, somática aplicada a la danza? Sí, okay, fluidos, okay. En este caso el tema es fluidos. Y bueno, también estamos invitándolos a un taller intensivo para niños, un curso de verano. Sí, sí, sí. Que vamos a dar en un barrio popular en Tlaquepaque. También de danza. También de danza, pero bueno, con un enfoque también artístico, pero a la vez educativo. Bueno, les invito a bienvenida, Susana. Ah, bienvenida. Y bueno, vamos ¿se escucha? Sí. Vamos a tener diferentes disciplinas, entre ellas, pues bueno, va a haber cardiopolinesio, Zumba Kids. Iniciación igual a danza con telas aéreas. Ah, qué interesante. Acrobacia. Para niños. Para niños, y wow. Retomar los juegos tradicionales también, sí. Que aprendan a la traes, a la cebollita, a la cuerda. Todo eso que se está perdiendo, ¿no? Porque ya antes... Ahora puro spinner. Sí, ¿verdad? Digo, antes, o el celular, los jueguitos y todo esto. Antes, yo me acuerdo que salíamos a la calle y jugábamos. Changai, ¿no? Tochito. Sí, El burro castigado, el hula hula. Sí, y era padrísimo, quemados, que regresabas todo golpeado. Ah, sí. Pero, pues, era, lo pero padre, era divertido, sí. Exactamente, hacías ejercicio. Movías tu cuerpo, que ahora se ha perdido. Exacto. Estamos más inmóviles, ¿no? Sí. Sedentarismo. Socializabas, exactamente. Ya, y bueno, aunque fíjate, ahora se hacen novias, o sea, hacen novias. Sí, socializan, ¿no?, con el celular. Con, ¿no?, el celular, ¿verdad? Y digo, antes era más difícil, que tenías que jugar el puente robado y todo eso, ¿no? Para ir entablando, pues, esa comunicación, y ahora. Este acercamiento. Sí, y ahora se acercan por el celular. Otra clase también que va a incentivarse es baile de pareja. Baile de pareja. Baile de pareja, salsa, bachata. Ese para adultos, ¿verdad? O para. En este caso tenemos, bueno, promocionando el curso de verano, que sí. son 4 días, uh-huh. Lunes, martes, miércoles y viernes. Y a partir de agosto tenemos, cuando los chicos inician ciclo escolar, sí. Pues iniciamos con clases regulares también para adultos, abriéndolo al espacio. ¿Es una academia? Es un espacio que estamos inaugurando. Ah, qué bien. Y hay varios maestros, ahorita pues estamos Susana y yo. Sí. Como iniciadoras, junto con el maestro José Luis, que está a cargo del folclore uh-huh. mexicano. Pero hay otros como 3 maestros que también van a estar dando sus disciplinas, que tienen que ver también con manualidades, hacer artesanía, hacer como manejo de barro, de plastilina. ¿Y dónde están ubicados? ¿Dónde están físicamente? El barrio San Alfonso. San Alfonso. ¿Cómo llegamos a San Alfonso? Es la calle que te lleva, se llama calle Hidalgo, que te lleva justo al Parián. La de Presidencia, Tlaquepaque. Sí, estamos muy cerca del DIF. Ok, eso está fácil. Está enfrente de la iglesia, prácticamente enfrente, es el salón, un salón pequeñito. ¿Y la dirección exacta se la sabe? Entonces está en el centro de Tlaquepaque. Bueno, en el barrio de San Alfonso, está como cruzando Revolución. Ah, okay, sí. Oh, okay. Un poco, bastante cerca, que serán unas 10 cuadras de Revolución. Unas 3 cuadras de Revolución. Sí. Y ya en el tren ligero, la línea 3, pues ya va a ser desde Tezistán hasta Tlaquepaque media hora, así que no hay pretexto. Sí. Se pueden llegar a las clases fácil. Se van a divertir mucho los niños y hay una promoción. Pensé que en el tren. Ahí les dije, no, bueno, levántalos así. A dar vuelta en la curva. Sí, ¿verdad? Se cayó un pedazo. Ay, no, que no suceda. ¿No les da miedo esa nueva experiencia que vamos a tener del tren ligero? No, ven como medio. Yo estoy abierta a todas emociones. Porque aquí ha sido recto siempre, ¿no? Sí, si es para favorecer y recortar tiempo. Ah, claro, sí, sí, eso sí. Bienvenidos. Sí. Esperemos que todo esté bien y que nada se caiga. Entonces, digamos, ese espacio ya es, su idea es que sea algo permanente. Sí, sean clases regulares, en la mañana algunas disciplinas, en la tarde otras, y tener como, pues ahorita el curso de verano para darnos a conocer como... Es su primer impacto, digamos, a la sociedad. En ese lugar. Exacto. Ah, pero ya tienen con anterioridad, habían estado trabajando como... Sí, claro, una trayectoria ya larga. Un poco larga. Pero en lo individual, me refiero ahora como colectivo, es su primera experiencia. Sí, en equipo. Trabajando en equipo con personas. Les va a ir muy bien, estoy seguro. Afortunadamente, los caminos de la vida nos llevaron a juntarnos y hacer muchas cuestiones interesantes. Aparte tienen una sonrisa muy bonita ambas. Gracias. Entonces digo, ya de inicio yo creo que llegan las personas muy contentas y bueno, escribir. Nos encanta trabajar con va a llegar ellos. Una sola y vengo al baile de pareja. No. Sí. Va a ser acrobacia. ¿Trabajan más con niños que con adultos o con ambos? Bueno, he tenido algunas cortas experiencias con niños, pero sí. Me parece que es como muy interesante empezar con ellos a cultivar esta cuestión del arte, estas cuestiones. Están muy frescos. Sí, corporales, están muy frescos. Y pues bueno, mi experiencia ha sido poquita con niños, pero pues se me hace muy interesante inculcarles eso. Claro. Pues son como esponjitas, ¿no? Están abiertos a aprender, ¿no? Sí, yo ahorita doy clases en la SEP, como imparto la asignatura de arte en secundaria, entonces también ahí mi labor es como sembrar la semilla del arte en los jóvenes, y he estado como trabajando duro con ellos. ¿Y cómo son los adolescentes en relación al arte? ¿Sí le prestan atención o no? Bueno, ¿o sí, cómo hay que son un poco tímidos y sí, hay que darles un poco como por su lado, encontrarles un modo, el modo. Claro. Y una vez que te aceptan, va fluyendo este. Ya van trabajando, van, se van integrando. Sí, de manera muy, con mucha voluntad participan, sí. Y es una manera de rescatar esta sociedad, ¿no? A partir de algo el constructivo, arte, sí, productivo. Por supuesto, ¿verdad? Sí. Que canalicen sus emociones, así sea la ira, a lo que tengan, pues que lo canalicen a partir de colores, de formas. Que expresen. Que no caigamos en suicidios y en todos esos. Eso también, mucha depresión enfermedades también. Enfermedades de la sociedad, de las ciudades, ¿no? Y acabas de tocar un punto muy interesante. Finalmente las enfermedades son una expresión del cuerpo también. Uh-huh. No es arte, pero es una expresión del cuerpo que nos indica en qué estamos fallando, qué nos está pasando. Por ejemplo, decían, yo escuchaba decir a un homeópata que si era el estómago, pues corajes, ¿no? Si es cuestiones de los bronquios, nostalgias o situaciones. Correcto, así. Sí. Y el cuerpo se va manifestando también. Entonces, ¿qué mejor mejor enfocarlo a algo, pues? Sí, el arte. Sí, artístico. Y en este caso, el curso de somática es eso, que somatizamos los seres humanos estas situaciones psicológicas las o canalizan, emociones, y se quedan registradas en el cuerpo. Sí. Y a través de estas exploraciones, permitirnos asistir a este tipo de cursos, te abre otra vez que fluyan los canales que están ahí atorados. Y ah, qué interesante. Y la creatividad empieza a circular, a generar Y escuchaba, bueno, más bien leí que sobre la sangre, de entre los fluidos, pues, la sangre, ¿cómo puede funcionar? A ver, platíquenos un poquito. Pues es como entrar, la danza se apoya mucho en imágenes, entonces, dentro de la guía, Diana va guiando la sesión y vas entrando en una introspección y vas como reconociendo la función de cada parte específica que se toca ese día. Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, la sangre, pues vemos mapas, analizamos también a través de del trabajo sensorial, tocándonos en pareja, o explorando esa funcionalidad, empezando a moverla, el cuerpo, y después ya empiezas como a soltar tu cuerpo y empezar como a liberar, a fluir. A fluir, exactamente. Sí, empiezas a sanar cosas. Hay situaciones muy, muy interesantes, muy profundas. Sí. Sí. ¿Qué otros fluidos, por ejemplo? Muy sabroso, lo recomiendo. Además, ¿algún tipo de música en especial que utilizan? ¿O hay música de por sí? ¿O es música en vivo? ¿Usan tambores? Hemos tenido música en vivo. Siempre hay un fotógrafo ahí. Pero en cuanto a la música, también trabajamos sin música. O sea, con el ritmo propio del corazón. Manejar como sus propios ritmos. Ah, qué interesante. Sí. Bueno, el corazón tiene su ritmo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Y si no hacen un sampleo, pues bueno, tiene como que muy, muy específico. Sí, a veces la música está como un fondo que acompaña o que te invita a la emoción, a integrarte y a soltarte. Entonces hay momentos de silencios para poder encontrarse a uno mismo, a partir de las vibraciones, del ritmo también, del ritmo sanguíneo quizás, ¿será? ¿Por ahí va? Claro. Ah, qué padre. Las pulsaciones. Sí, tienen también como una base en el Feldenkrais, que es como una corriente oriental también, que se ha fortalecido mucho en Norteamérica, y bueno, ahora en toda América, pero... ¿Cómo se llama? Somática, aplicada a la danza. Ah, pero la corriente que mencionabas... ¿Feldenkrais? Sí. Sí. ¿Cómo es? Porque muchas personas no la conocen. No la conocen. Bueno, es algo detenido un poco, no mucha experiencia. Colima se estuvo dando una formación continua y, bueno, en la danza se aplica mucho porque es como mucho de autosanación, de autoconocimiento, de retomar los patrones de movimiento. Y vemos, por ejemplo, el proceso evolutivo del ser, que también llegó, por ejemplo, desde... la formación de ser como una sola columna y luego que se va multiplicando y van adoptando la transformación del ser. Igual en el feto se da este proceso de patrones, y al momento de nacer también vas adoptando ciertos procesos evolutivos de crecimiento y a veces nos los brincamos. Por ejemplo, si te sientan antes de que esté fuerte tu columna, o si te ya te ponen por una las carriola. Las andaderas, ¿no? Yo siempre estuve en contra de las andaderas con mis hijos. Omitiendo esas habilidades o vas brincándote esas etapas. El gateo es súper importante, ¿no? Y entonces en estos cursos vuelves a gatear, vuelves a empezar a analizar ese proceso. Sí, como motricidad. Sí, y rescatas muchos momentos importantes que perdiste en tu infancia y a lo mejor fue porque los papás pues no tenían esa cuidado, esa conciencia, sí. Ajá, y bueno. O se da mucho, no sé, porque ya como trabajan y eso ya los dejan al cuidado, no sé, de los abuelos, pues a la andadera. Claro. En las guarderías. Rodar por las escaleras a lo mejor también era básico, ¿verdad? Son como habilidades. Claro. Que son muy útiles en la vida de las personas y que a través de pues estas... vivencias lo vuelven a se fortalecen, se hacen conscientes. Entonces, desde la primera sesión, digamos, ya sienten, ya pueden ver resultados. Sí, bueno, sí. Es un trabajo también de los que integran este equipo, los que se dan esa oportunidad, van formando, enriqueciendo este ambiente de trabajo y pues siempre yo he estado, ya cursé el diplomado. Y además me integro cada vez que puedo a las clases con Diana, que es muy enriquecedor y bueno, cada clase saboreas te enfocas en algo distinto y creces, ¿no? Siempre hay un avance. ¿Y qué tan nuevo es en Guadalajara? Bueno, yo lo descubrí por ella, por Diana, pero sí viene, por ejemplo, como les decía, en Colima, que estaba aquí en una ciudad vecina, pues también a algunos bailarines han asistido a esta formación, que te digo que se ha pegado mucho con la danza, porque es como la parte corporal y es aprender a moverte. Eso lo hace como muy homogéneo, pues, como para que pueda darse, pues, así. Sí, es para todas las edades, no importa la disciplina. Se le da un poco el enfoque creativo, pero lo puedes aplicar tanto para las artes escénicas, pero también para tu vida cotidiana, ¿no? Okay, claro. Sensibilizarte, fortalecerte, entonces están todos invitados y inicia el lunes. Este lunes próximo, de lunes a viernes. ¿Algún teléfono o cómo contactan? Pues si quieren les dejo mi teléfono. A mí me hace falta, a veces se me descarga el mío. Se descarga muy ¿verdad? Rápido. Muy rápido, exactamente. Bueno, mi número celular. Bueno, ok. Es 3314-390200. Excelente. Y que se comuniquen entonces con Lailish o con... Sí, o bueno, con Susana en el 331-196-5096. Excelente. Sí, no, en su página de Facebook dijiste Somática de la Danza. Somática aplicada a la danza. Déjalo, noto, porque mi mente... Diana Sánchez. Supongo que esta disciplina pues se necesita mucha concentración de la persona, ¿no? Pues sí, es meterte en ti mismo, en saber qué te gusta, qué sientes, que necesitas, y muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Nos con las distracciones de los medios de comunicación, que el fútbol, que el Facebook, ¿verdad? No se diga más. Las modas. Y pero también la atención se desarrolla, entonces. Sí. También trabajan en ello. También se trabaja la atención. Yo soy bien distraído. Sí, no, porque es lo que iba a decir. Uno distraído y otro hiperactivo. Ya nos van allá. No, todos son bienvenidos. Muy enriquecedor. Aquí viene, ¿qué estaba haciendo? Sí. Me estaba acordando ahora que mencionas de los fluidos y todo ese rollo. Me acuerdo de había un disco que se llamaba Amnios, ¿no? Y decía música amniótica, tal cual. Que era supuestamente los sonidos que escucha el bebé cuando está en el vientre. Wow. Y con eso de las pulsaciones y el corazón, y nomás escuchaba así como un sonido bajito de algún líquido eso y muchas palpitaciones así, el corazón y eso, y una musiquita ahí muy leve de fondo. Ay, a mí eso me súper relajaba, Y me volví a bebé mujer, otra vez. No, embarazada, nunca le gustó. No, quita eso, no. Y así iba, yo lo ponía. Así, durmiendo. Pues, en concierto. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿qué más fluidos para un ejercicio que en el cerebro, bueno, somos un mayor porcentaje de agua en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el cerebro hay una parte que trabajas en pareja y el compañero te va sosteniendo y el cerebro, el cráneo, y vas como meciéndolo un poco de lado a otro. Oh. Y agarrando como la confianza de soltar tu peso en las manos del compañero. Yeah. Y llega un momento en que ya estás como completamente de 180 grados, así de un lado a otro. Oh. Y empiezas luego a dejar la columna como muy libre y empiezas a relajar tus, como todas las ideas que de pronto no le encuentras salida, ahí como que se organizan, no sé, es como muy sanador y sí, está riquísimo. Oh, súper genial. Y hay que soltar, hay que fluir, hay que, no sé, explorar, hay que permitirte abrirte. Claro. Ese es el punto, ¿sí? ¿No? Abrirte, que uno permita abrirse. Que a veces nos quedamos todos tiesos y... Si te gana la timidez o algo, pues... No, pues ya, ahí. Ya perdí. Sí. Pero entonces tiene uno que ir también con esa, con esas ganas, ¿no? Además, o sea, de participar, de soltarse, de querer sanarse. Sí, de autoconocerse. De autoconocerse, wow. Sí, pues acá también en los cursos de verano, los niños bienvenidos. Sí, porque además de este curso de somática, está los cursos de verano, ¿verdad? Correcto. ¿Edades, por ejemplo? De 5, 6 años a 13 años. Sí, más o menos el rango, porque igual nenes más pequeños, el mantener la atención con los nenes más chiquitos es más complicado. Es otro enfoque, otra actividad. Ahorita estamos como concentradas en esas edades, y bueno, también tenemos un espectáculo de teatro para niños. Pero ya ese después lo promocionamos. ¿Por qué no de una vez? De una vez, bueno. Pues sí, ya estamos, ¿no? Sí. Pues nada más, estamos trabajando en esta que se llama el Circo de las Fantasías. Ah, qué padre. Y pues abordamos esa parte de los animales, pero como ejecutantes, como los protagonistas del circo, los hacedores de malabares, de todas las actividades circenses. Y dentro de ellas pues hacemos como un poco de retomar que estamos malabareando, ¿no? A lo mejor el dinero, estamos malabareando nuestro tiempo. Sí. O jineteando, ¿no? Okay. Sí, y bueno, es como enfocarlo a los niños, pero que los adultos también tengan como un poco de reflexión con las imágenes. Claro. Y ahorita con los chicos de secundaria estamos tratando de que ellos sean los que manejen los títeres, ¿no? Entonces entramos en un proceso de formación. ¿Cómo han respondido a esto? Vamos bien. El maestro Nacho Cucaracho nos estuvo asesorando. Nacho Cucaracho, ¿qué tal? Es muy conocido. Y ah, qué padre. Regresando ahorita de Europa con algún reconocimiento. Sí, sí. A nivel internacional, es tapatío, me parece. Qué padre. Pues a ver qué día te lo traes. Se viene nuevamente al programa a platicar, ¿no? Claro. Sobre este también, sobre los títeres, bueno, y lo que están haciendo. Muy se bellos. Llama Playlist Producciones. Ahí pueden encontrar Playlist. Ajá. Y es también en Facebook, se puede encontrar así Playlist, como Play de Acción. Ajá. Con ISH al final. Playlist Producciones. Ah, qué bien. ¿Y tienen actividades cada cuándo? Pues ahorita estamos siendo invitados a eventos privados para piezas infantiles, ¿sí? Algunos espectáculos para escuelas, o cosas como ya más culturales en el Centro de Cultura Municipal, etcétera. Ah, qué bien. Ah, pues ojalá nos envíen también esas invitaciones para poder extenderlas. Sí, y por que, supuesto. ¿Verdad? Y estar al pendiente, ¿no? De toda esta actividad. Gracias. ¿Puedo aprovechar también? Sí, por favor. Sí. Bueno, estamos como esta cuestión de incentivar a los niños, ahora con los talleres, los adolescentes, y también con los jóvenes. Estamos con un proyecto de... se llama Jóvenes del Estilo y estamos incentivando el danzón en los jóvenes. ¡Ah, qué bien! Entonces tenemos un recorrido, ¿sí? Idea de Manuel, un bailador joven de la ciudad. ¿Sí? Estamos haciendo un recorrido de 9 a 11 de la mañana el primer domingo de cada mes. ¿En dónde? Nos vemos en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, allá afuera. ¿Durante la vía recreativa? Dentro de la vía, bueno, estamos en un espacio donde nos juntamos simplemente a rehacer un recorrido en la vía. Ah, qué ahí padre. Entre las 9 y 9 y media en lo que llegan. ¿Con danzón? Y se juntan, vemos uno que otro pasito de danzón. Sí. Y nos vamos a hacer un recorrido caminando y haciendo paradas para bailar. ¡Ay, qué padre, qué padre! Terminamos en el Teatro Degollado con una marimba. Ah, o sea, van hacia el oriente. Sí, hacia el oriente de la ciudad. Exacto. Ah, qué bien, ahí qué bien. Con marimba al final. Hay una marimba, wow. Está por allí en un afuera de restaurancito. Sí. Y ahí, después ahí nos no, juntamos. Bueno, claro. La idea es cambiar la concepción que se tiene del danzón, que es para viejitos. Sí. Para todos. Claro. Sí. Para jóvenes también, que es muy disciplinario y es formativo. He ahí el detalle. Por ejemplo, para nosotros que tenemos dos pies izquierdos, ¿qué hacemos? Excelente. ¿En serio? El danzón es buenísimo para trabajar la psicomotricidad. La apreciación musical y ese primer contacto con la pareja. Interesante. En lo que es el baile de pareja en la Porque yo suelo tumbar a la pareja normalmente. Sí. ¡Ay! Ya cayó. Excelente. Vaya. Sí, de verdad, bueno. Los invitamos, bienvenidos. Se ponen ahí en la puerta de la universidad. Sí, ahí nos quedamos en las banquitas, en la rambla, esperando que se vayan. Claro. Ahí nos juntemos. Ah, qué bien. Y empezamos con esta parte de la clase, desde paso básico precisamente. Para no tumbar a la pareja, sí, oye, o a los demás. Qué peligro. ¿Hay que llevar rodilleras y eso o nada? No. ¿No? ¿Todo tranquilo? Tú no, tu pareja. Ah, tu pareja. Bueno, sí, uno cae encima, por supuesto. Uno sabe caer. Hay último comercial. Los que viven cerca de la prepa, no, la secundaria 7, que está por Lázaro Cárdenas y Colón. Ah, muy bien. Sí. Tenemos ahí un taller de danza abierto al público en general. ¿Qué también días? Son lunes y viernes de 1:30 a 3:00. De 1:30 a 3:00. ¿Y qué hay que, qué tienen que llevar? Hay que llevar toda la actitud. Estamos trabajando un poco de danza contemporánea, acrobacia, ritmos, percusiones corporales. Perfecto. Y explorando, la idea es retomar un poco como el movimiento orgánico, que los chicos exploren con su cuerpo. Tener un poco de formación técnica en el movimiento, pues si necesitan danza, bueno, se les va dando como una orientación, un poco de yoga, un poco de danza contemporánea, de técnica Graham, de ballet, pero también la acrobacia, las telas. Wow. Y la idea es empezar a crear, ¿no? Que los chicos también tengan esa experiencia escénica y pues llevarlos al foro, a presentarse y a explorar, no nada más como bailarines, sino hay quienes han explorado en la parte de la iluminación, de la escenografía, de la parte musical, y está ahora haciendo música incluso con el cuerpo, que el cuerpo haga sonidos. Me llamó la atención el término percusión corporal, ¿cómo es eso? Sí, bueno, por ejemplo, los taitianos, o no sé si me viene a la mente, que percuten el cuerpo golpeando sus piernas, su pecho, sus cachetes. Hacen sonidos con la voz, con los pies golpeando el suelo y generan un ritmo, pues desde lento, puede ser muy aborigen, muy orgánico. Uh-huh. Y pues queremos como explorar con toda esa parte ancestral de las culturas de los hombres que habitaron nuestro planeta. Y no nada más canalizar como en Polinesia, sino abrirnos a explorar todos los tipos de movimiento. Y generar un movimiento personal o propio del grupo. Oh, excelente, excelente. Sí. Retomando el tema porque luego habrá gente que no le quede muy claro, por ejemplo, qué es, se refiere el término, por ejemplo, somatizar. Somatizar es como registrar en tu cuerpo alguna idea o alguna emoción y la conviertes en un bloqueo. En alguna limitante de movimiento, a lo mejor el rango de movimiento disminuye o tienes, no sé, ciertos vicios posturales y entonces que están arraigados en una zona de tu cuerpo que a lo mejor te tienes cierto dolor o ni siquiera te das cuenta qué zona es, ¿no? Uh-huh. Y a eso le llamamos como somatizar y en este caso queremos como desbloquear todo eso, encontrar posturas muy antiguas, digo, como por ejemplo, es muy común que como estudiantes desde la primaria nos encorvamos, ¿no? ¿Será parte de eso también? Pues creo que es parte de una formación, de una cultura que quizás no hemos tenido ese acceso a que nuestros papás nos digan, derecho. Claro. O a lo mejor haber tenido un contacto con la danza en algún primer momento, quizás en nuestro país por la danza folclórica en las primarias. Sí. Si no se tiene como ese contacto, pues no, o en el deporte también, harto deporte de trabajar la postura. Entonces, si no se tiene esa cercanía, pues igual adoptamos pues malas posturas. Claro. Luego a sacar la panza. En lugar de que salga aquí uno el pecho, la panza. No, la espalda toda encorvada. Claro. Camina bien, todo chueco, para un lado y para el otro. Y de hecho, es muy sanador o es muy sano tener esa conciencia de la alineación de tus huesos y de qué manera funcionan para poder tener una larga vida, ¿no? Ser unos abuelos sanos y funcionales que podamos caminar, bailar. Y lo que tenga una viejita bailadora. Bueno, sí te creo. Ser, ¿no? Sí, tan solo la postura, el tener la postura correcta, pues acomoda también los órganos internos. Claro. La respiración, una buena respiración. Sí, muchos beneficios. Sí, claro. Entonces, tiene muchos beneficios. Déjenme decirles que ahorita ya tengo la espalda recta. Sí, para ya nos acomodamos bien. Para que no vayan hasta el micrófono subió. Sí, el micrófono ya no me quedó bien. Al principio cuesta y duele, pero hay que acostumbrarse. No, porque si no a la larga, no sé, como dice ya una persona adulto mayor, pues por eso acaban encorvados, ¿no? Sí, desgraciadamente muchas personas que empiezan a deformar su columna y se empiezan a enfermar también, tan solo por el hecho de llevar hacia adelante incluso el cuello, estar presionando la parte superior. Todo lo que conlleva esa postura, ¿no? Es como cargar cosas que no te corresponden. Ándale. O sentirte menos, o intimidación, no sé, inseguridad. Sí. O sea, ¿qué hay detrás de esa postura? Cargando una cruz, ¿no? ¿Cuánto influye? ¿Qué emociones están ahí guardadas, ¿no? Un espejo, un mapa, un reflejo, ¿verdad? Aquí estoy peleándome con el teléfono, pero tranquilo. No, todo tranquilo, ya está respirando. Ok, dale RCP. ¿Vamos a un corte musical, Lalo? Sí, otro. ¿Quieren escuchar algo? ¿Sí? Bienvenido, a ver, sorpréndenos. A ver, vamos a ver, Lalo. También esta semana fue cumpleaños de Martin Gore, el cerebro de Depeche Mode. Por ahí del sábado, el domingo. No tomé qué año nació, pues, pero ya de andar llegando a los 60 años, el 57 por ahí, ya de andar. Él, pues, está en Depeche Mode desde que se fundó. Y la neta es que él es el cerebro actualmente, pues. Claro. A lo mejor antes estuvo David Cahan, Alan Weller, qué sé yo, pero él es el que más compone. Y siempre en sus giras le dan una chance a él de que en una parte del concierto él cante 2-3 canciones, y en sus últimos discos también ha grabado una que otra canción con él de vocalista, no con David Gahan. it shameful. Our standards are sinking. We're barely hanging on. Our spirit. Ya estamos de regreso al programa. Estamos en la parte final de este segmento. ¿Palabras finales que nos quieran decir? Pues acérquense al arte, todos, niños, sí, adultos, adolescentes, viejitos, de todo. El arte te abre. Y rejuvenece, ¿verdad? Te rejuvenece, sí. Cualquiera de sus disciplinas, escénicas, música, plásticas, por favor, acérquense al arte. Sí, la danza y el baile creo que ayudan a que nos volvamos más humanos, sí, a que primero nos conectemos nosotros con nosotros mismos, con, claro, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, sentimientos, y conectarnos con el otro, ya sea cualquier disciplina, cualquier, sí, forma, pero nos mantiene unidos. Y la danza además, perdón, la danza no solamente se hace en pareja, ¿verdad? Es decir, también en lo individual se puede... Por supuesto, sí. Bueno, yo tengo una formación escénica más enfocada en la danza, sí, y es un trabajo contigo mismo, ¿no? Con fortalecerte, con reconocer tus debilidades, tus facilidades o tus talentos, sí, y estar ahí contigo, topando tus límites y rebasándolos. Claro. Es una parte emocional, una parte física, una parte humana, una parte muy integral. Es muy integral, sí. Wow, qué padre. La ciudad lo necesita. Oh, definitivamente que lo necesita. Como ejecutantes del arte y como creadores, pero también como asistentes. Asistamos a ver obras de todo lo que te más te guste, asistamos, paguemos o no paguemos, vayamos. Sí, apoyo al arte, al bello arte, a la sensibilidad. Sí, a los artes de todos, sí. Ahorita como que en el espacio de la canción, algo escuché que mencionaron que fueron a la barranca. ¿Les gusta ir a la barranca? Me encanta estar en contacto con la naturaleza, escuchar las aves, hacer ejercicio, sentir tu corazón latiendo, sentirte viva, ¿no? Así como ejercitándote y a la vez respirando profundo. ¿A cuál van? ¿Aquí a la de Huentitán o Blatos? Yo suelo ir, sí, hoy invité a mi amiga aquí a la de Huentitán, nos tomamos un coco al subir y una frutita y todo muy, sí, muy saludable. Fue como maravilloso, no había tenido la oportunidad. No la conocías. Bueno, no. Fue una maravilla, sí. Fue un día mágico. Bueno, me imagino que ahorita está verde. Resonancia. Sí, fue una resonancia muy mágica en torno a... pues a temas muy interesantes relacionados con el arte. Con proyectos. ¿Llegaron hasta el puente o hasta...? No, fuimos hoy solo al mirador, a la mitad del camino. A la mitad, pasando las vías para abajo. Sí, sí. Saber qué día... Es la primera vez de ella. Sí, es mi primera vez. No, es que la barranca es otro rollo, a mí me... Hay que organizarla, Lalo, tú organízate una de esas visitas que tú conoces muy bien. A la Casa Colorada, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Antes de que desaparezca, porque todo... Ya va a cumplir, ¿no? ¿Dónde es eso? No, ya va a estar, ya está por cumplir sus 100 años. 100 años. Es bajando. Pues precisamente donde está el mirador, por ahí hay una salidita y pues no te sé decir porque pues no es lo mismo decir, das vuelta en Madero y luego sí, das vuelta. Sí. Pero ahí no sé, a unos 20 minutos caminando del creo mirador. Creo que del primer árbol son como 200 metros. Sí, sí, sí, sí, sí, no, sí, es todo un rollo para explicarte. Como dicen, sé llegar, pero no sé cómo explicarte. No sé cómo. Sí. Tendremos que está muy padre, es una casona que... Pues yo di por ella por accidente, la verdad, agarré un caminito a ver si no me pierdo, pues, y de repente vi una finca y dije, ah, caray, ¿qué hace una finca aquí en medio de todo esto? Como de estas fincas que hay aquí en el centro, de esas antiguas. ¿No se parecen ánimas o algo así? Seguramente sí. No, ya está en ruinas. Ya ni ánimas hay, ¿verdad? Nada, ¿no? No, ya ni esas quedaron. Pero está, y ahorita que está todo verde me imagino que... No, pues más bonito. Se ve muy lindo. Sí. Sí. Deberíamos de reutilizar ese espacio, pedimos al gobierno que darles vida un parque un parque ecológico, que abajo ¿sería? Tengamos las llantas que están por ahí contaminando, que las usemos para pasear. Ah, qué padre, muy buena idea. Pues sí, proyectos ha habido ahí como no tienes idea, pero sí. El apoyo. Que prosperen pronto. Sí, gobierno, claro. Que los biólogos o ecólogos se pongan las pilas y a trabajar. Sí. Pues muchísimas. Y en relación con el arte también, ¿no? Totalmente, siempre vinculado pues al arte. Sí. La expresión del alma. Incluso en una de las laderas, por otro caminito, hay una escultura de una serpiente así muy padre. Ah, sí. Qué interesante. Sí, mira, se enteraron aquí una vez, pero no tiene ni una plaquita, ¿quién le hizo? ¿Qué? O sea, como que, no, pero bueno. Las plaquitas, fíjate que, bueno, tienen un aroma muy raro. Ah, ¿no? ¿Para los insectos? ¿O para los mosquitos no se ve. No, o sea, la obra de honor, la obra anónima. Sí. Es muy padre. Muy raro. Si el autor es desconocido, pero se agradece su trabajo. No, sí, definitivamente. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos, Humberto. Y bueno. Encantadas. Bienvenidas a programa. Gracias, los esperamos en los cursos. Claro que sí, muchísimas gracias, con todo gusto. Vayan. Claro que sí. Gracias. Que sí. Entonces, ¿y para el baile de pareja hay que llevar pareja? Nice. Pues sí, Lalo, si no como. Ahora no van a escuchar el podcast de casa, mejor. De hecho, ahí vas a conocer. Sí. No, así, oye, yo echando esta carrilla y también así te va a ir. No, hay una no me lo grabes, ese Pavel. De danza circular donde vas bailando con todo. Ah, qué padre. No, hagan una rueda. Ah, qué padre. Entonces, vamos a continuar en el programa. Gracias. Ya, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias. Sigan disfrutando de esta lluvia tan bella. Y sí, muchísimas gracias. Se sofocó. ¿Se sofocó? Bueno, calor, se sintió pues, un poquito. Sí. Cri, cri, cri. Ya tenemos aquí a nuestra siguiente invitada. Bye. Hasta luego, gracias, bye. Angélica Ramírez es nutrióloga, muy buena nutrióloga, por cierto. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Humberto. Muchas gracias por la invitación. Platícanos un poquito de qué es ser nutriólogo, a ver. ¿Qué es ser nutriólogo? Qué pregunta tan difícil. Es muy amplia tu pregunta. En nutrición hay muchas áreas que tú puedes especializarte. Está el área clínica, está el área comunitaria, está el área de la docencia, investigación, servicios de alimentos y ciencias de los alimentos. Pero, digamos, en un hospital, vamos a poner como ejemplo, el nutriólogo es el que hace las dietas para los pacientes, ¿verdad? Por ejemplo. Así debería de ser. Así debería de ser. Así debería de ser. Bueno, ok. Sí, lamentablemente la profesión del nutriólogo está muy enviciada porque da dietas la vecina, la enfermera, el médico, todo mundo da dietas. Claro. Entonces, eso complica un poco el panorama. Claro. No, y en los hospitales, pues he visto, por ejemplo, en el IMSS que es parejo lo que sirven en todas las camas, ¿no? Oye, sí, de verdad. Tu gelatinita, tu moronga, no sé qué fregado, sí. Una mezcla de como engrudo. Sí, a lo mejor un paciente tiene una enfermedad, de la cama siguiente otra. Y ya los contagian a todos. Claro. No, les dan todo lo mismo, ¿no? Se supone que en los hospitales debe de haber un nutriólogo que calcule precisamente para cada patología, porque cada patología lleva ciertos requerimientos. Volvemos a lo mismo, en muchos de los lados no se hace de esta forma. Pero, ¿cómo darnos cuenta que estamos llevando una buena alimentación? Bueno, la nutrición tiene 5 leyes. Vayas a un hospital o vayas a un consultorio con quien sea, la primera es que debe ser adecuada, ¿sí? O sea, que no te quede hambre. Desde el momento en el que a ti te queda hambre, vayas con quien vayas, si te queda hambre, ya no es correcto para ti. Uy, a mí que me da hambre todo el tiempo, imagínate, ahí está grave. No, ahí estamos mal, porque entonces no lo están haciendo de acuerdo a tus necesidades. Otra de las leyes es que esté completa, o sea, que tenga que tener todos los grupos de alimentos. No sé si han escuchado que te dan puros jugos todo el día. ¿Sí? Ah, sí, cómo no. Sí. Pobres. O puras verduras. La dieta de la manzana. La dieta de la manzana, exactamente. O limón en la primera hora del día, o sea, puros ácidos. Que porque quema la grasa. Sí. Pero la eso grasa es malísimo, no ¿verdad? Se quema. Sí, eso es como bien importante. La grasa solamente se gasta haciendo ejercicio, ¿sí? No con jugo de limón en la mañana, eso nada más te ocasiona gastritis. Salvo no, ¿verdad? Porque dice que arrasa con la grasa, pero no. Habrá que ver eso. Será menos dañino que el limón, yo creo, ¿no? Pues sí. Pues por lo menos queda limpia la panza, ¿verdad? Ay, Humberto. No. Sí, hay muchas cuestiones acerca de esto. Otra es de que debe ser inocua. No sé si les ha pasado que consumes un platillo y al rato ya traes diarrea o algún tipo de enfermedades gastrointestinales, bueno, tampoco debe ser perjudicial para tu organismo. ¿Y cómo saber cuándo? Bueno, obviamente el nutriólogo te puede decir exactamente qué debes comer y qué no, pero ¿cómo detectar a un buen nutriólogo, por ejemplo? Precisamente que cumple estas leyes. Ya. Si tú vas con el nutriólogo y te dicen, es una dieta donde solamente vas a comer carne, o donde solamente vas a comer grasa, o donde solamente vas a consumir jugos, ¿sí? Desde ahí es un foco de alerta para que tú digas, esto no está bien. No está balanceado. ¿Sí? No, o que todo el día tú tengas hambre. Entonces, tampoco ya es otro foco de alerta, ¿sale? Oh, yo estoy en un foco de alerta. Digo, no voy con el nutriólogo, pero todo el día tengo hambre. Es la lombriz, no sé qué sea, pero... Otro punto que debemos de tener cuidado es que los nutriólogos no prescriben medicamentos. Y, por ejemplo, en mi consulta llegan pacientes... Deme la droga ya. Deme un medicamento, exactamente. Y eso es complicado porque... Es un problema incluso legal, porque los nutriólogos no prescribimos ningún medicamento. Nuestra forma de manejar es a través de los alimentos, ¿sí? Educar, reeducar al paciente sobre qué debe y qué no debe de consumir, en qué cantidades lo debe de consumir, pero no consumir ningún medicamento, ¿sí? Eso no es nuestra función. Entonces, si ya te dieron pastillas y peor, ni siquiera sabes ni qué te están dando, pues ahí ya hay otra complicación. Claro. Y luego, si son muestras, peor, ¿verdad? Muestras de acá, de la zona del santuario. Ya lo sabes. ¿Ser nutrióloga siempre estuvo en tus planes? Siempre. Sí, desde No, yo creo que desde pequeña me ponía a leer las etiquetas nutricionales y no sabía que quería ser nutrióloga hasta que una cuñada me dijo que existía la carrera y dije, eso es lo que quiero estudiar. Para ser nutrióloga creo que tienes, igual que cualquier profesión, tienes que tenerle amor a lo que haces. Sí. Porque si no, no funciona esto. Por ejemplo, yo que le tengo amor a la comida, ¿sí podría ser nutriólogo o no? Sí, hay un área de gastronomía precisamente. Está interesante, pues. En la que te puedes especializar. Por cierto, se murió el chef Hornica desde Gallola. ¿Cuál no es ese, por cierto? No me acuerdo de su nombre. ¿No te acuerdas de ese programa desde Gallola? No, pero se murió. Sí, falleció. Pues, el chef Hornica. Así le entraba la comedia, sí, yo creo. Hacía unas recetas acá al panel gastronómico, era su sección. ¿Te imaginarás? Pero bueno. ¿Qué piensas de la manera de comer de aquí de México en general? Yo creo que se ha ido contaminando con influencias de otros países de forma negativa. Yo creo que a partir del Tratado de Libre Comercio empezaron a entrar muchos alimentos industrializados y a ser la causa de las enfermedades que ahora padecemos, como hipertensión, diabetes, obesidad. Mucha que sal. Antes no existían, o sea, o existían pero en pequeñas proporciones. Como la Maruchan, por ejemplo. La Maruchan. Bueno, okay. La Maruchan específicamente es muy alta en sodio. Si tú consumes una Maruchan ya no deberías de consumir ya nada de sodio en todo el día. Entonces, imagínate. Eso es un producto que a la larga te puede generar hipertensión arterial, o sea que se eleve tu presión arterial y pues después fallas cardiovasculares, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que impactó precisamente con los tratados de libre comercio, el traer harinas, el traer más azúcar, el traer productos industrializados. Antes en nuestra casa nos preparaban las comidas y ahora ya es más fácil encargar una pizza, encargar una hamburguesa en vez de preparar en casa. Y hacían, por ejemplo, las aguas frescas, ¿no? Ajá. A día de temporada. Sí, sí, sí. Sí, y claro. Ahora ya es más el refresco. El refresco. Sí. Por cierto, ¿dónde dejé mi coca? No, cada vez más grande. Se lo trae bien una mendiga coca de 3 litros. Humberto es muy feliz con una coca de 3 litros. No, y debería de haber garrafón. Sí, sí, lo pero que digo, ¿qué sigue? Sigue el garrafón ya de Coca-Cola. De 20 litros. 3 litros de agua. Sí, no, los refrescos en general precisamente disparan muchísimo lo que es la producción de insulina. Y con ello nos lleva a la larga a generarnos resistencia a la insulina y posteriormente lo que es diabetes mellitus tipo 2. ¿Y eso es mortal? Las complicaciones son mortales. Imagínate perder un pie, perder la vista, perder un riñón. O sea, todo eso te lleva a una mala calidad de vida. Y a pesar de eso, los pacientes siguen diciendo que de algo se han de morir. El problema es que no nos morimos o nos morimos con una pésima calidad de vida. No queremos dejar la coca. Incluso hay campañas donde viene, no nada más la coca, cualquier tipo de refresco. Yo ya tomo refresco. Pepsi. O sea, no, ya tomo, la coca ya la dejé. Yo tomo Red Cola. Red Cola, bueno. Más cualquier sano. Producto industrializado va a tener consecuencias, ya sea altos en azúcares o altos en sodio o altos en grasa. ¿Qué sería una dieta balanceada general que deberíamos de llevar? Si somos personas muy sanas, ¿qué podríamos comer? Tenemos tres grupos de alimentos y tenemos un plato del bien comer. Dentro de ese plato del bien comer, si ustedes lo han visto, es como un semáforo. La parte verde... Bueno, ¿es plato o semáforo? A ver, explíquenme bien por qué. Tiene una parte verde que dice frutas y verduras y debe de contener muchas en tu desayuno, comida y cena. ¿En el desayuno verduras? Frutas y verduras. Ah, frutas y verduras. Por ejemplo, si tú puedes hacerte, por ejemplo, un sándwich, ¿sí? De pollo y puedes agregarle jitomate, puedes agregarle lechuga y a lo mejor fruta picada. Ahí tú ya estás incluyendo precisamente lo que es el grupo de frutas y verduras. Ah, muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí. Entonces, cereales que vienen suficientes en semáforo amarillo para que no comas demasiado. ¿Como Fruity Loops y todo eso? No. Entonces, un desayuno con dos huevitos estrellados y tu café no es tan... Ah, faltó la fruta. Ya nada más hace falta, exactamente. Ahí están tus huevitos, que es la parte de la proteína. Hace tortillas. Falta agregarle tortillas, exactamente, y ya nada más puedes agregar una ensalada o puede ser una salsa mexicana y fruta picada como postre. ¿La tortilla qué es, carbohidrato? Es un cereal, un carbohidrato, así es. Entonces ya tienes un desayuno completo, balanceado, ¿sí? y adecuado a ti. Y para los mortales, ¿qué vienen siendo los carbohidratos y las proteínas y todo eso? A ver. El sodio. Okay. Los carbohidratos el sodio. Son todos los cereales, por ejemplo, tortillas, bolillo, galletas, uh-huh. ¿sí? Barras integrales, avena, arroz, la pasta que consumimos, esos son los carbohidratos. Todo eso debemos comer. ¿Y sí. para qué nos sirven los carbohidratos? Los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Cuando andas uh-huh. en bici, pues son los que te van a dar energía. ¿No? Con razón me da hambre todo el rato. Otro bolillo. Las proteínas pues vienen en todo lo que son alimentos de origen animal, aunque también vienen en algunas leguminosas como lo son frijoles, lentejas, garbanzos. ¿En las nueces? En las nueces también vienen las proteínas, así es. Son proteínas animales y proteínas vegetales. ¿Y qué tan cierto es que los alimentos tienen forma de partes del cuerpo que son necesarias? Por ejemplo, que la nuez como el cerebro. Exacto. El champiñón no digo, pero... Sí, tienen, lo que pasa es que los alimentos tienen aparte micronutrientes, que son vitaminas y minerales. Entonces, esos te van a ayudar precisamente para determinadas funciones, ¿sí? Por ejemplo, las nueces tienen omegas y los omegas te sirven para el cerebro. Por eso se relaciona mucho en la forma del cerebro. Ah, qué interesante. Así es. ¿Va? ¿Y qué otros alimentos, por ejemplo, con forma, así en ese orden? Con forma. No sé, pero vienen por colores. Por ejemplo, por todos los rojos son para la sangre. La sangre es roja, ¿verdad? Entonces, como el betabel. Por ejemplo, betabel, fresa, zarzamora, frambuesa, todos lo que son rojos y morados sirven mucho para todo lo que son circulación. Circulación. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿y para los anticuerpos? Para los anticuerpos, todos los que son blancos. Como ¿sí? el ajo, por ejemplo, la cebolla. El ajo, la cebolla, el camote, ¿sí? Todo eso nos sirve para eso. ¿Crees que es importante hacer saber a la población acerca de la función de un nutriólogo? ¿O si debe de ser difundida más las funciones de un nutriólogo? Híjole, creo que es básico porque no tenemos la cultura de ir con un nutriólogo hasta que estamos enfermos. ¿Sí? O pachoncitos. Sí. Entonces, lamentablemente a mí me llegan a consulta ya pacientes que tienen problemas renales, oncológicos, diabetes, con mil y un complicaciones. Creo que la parte preventiva en México está fatal. Debemos de prevenir antes de tener las patologías. ¿Para qué? Precisamente para después no lamentarnos teniendo ya la patología. Ahorita podemos elegir cuidarnos, pero después va a ser forzosamente el cuidarnos. Sí. Porque ya teniendo la patología no nos queda de otra. ¿Sí? Por patología no tiene que ver con pato y logos, ¿verdad? El tratado de los patos ni nada de eso. Pues ¿son sí es los de síntomas? Los patos, pero es de la enfermedad. ¿Como los síntomas podría ser? Es de la enfermedad. Es ya la enfermedad como tal, instaurada. Entonces sí deberíamos de ir con el nutriólogo antes de enfermarnos. O si ya tenemos la enfermedad, pues evitar que nos lleve a más patologías, a más enfermedades. Claro. Los logros de tus pacientes, ¿también los consideras como tuyos o...? Pues es que es un trabajo en equipo. Yo siempre les digo que cuando van con un nutriólogo, tienen que ir convencidos. Me ha tocado pacientes que lleva a la esposa, la hermana, ahí no funciona. Funciona una vez que es voluntario, ¿no? Es voluntario. Cambiar es voluntario. Si tú no quieres cambiar, no, porque sea el mejor nutriólogo, la mejor esposa, lo que sea, si no hay una actitud de yo quiero cambiar esto, no funciona, ¿sí? Entonces, es 50-50, yo creo, el trabajo del nutriólogo y el trabajo del paciente. Pero a lo mejor 60-40 más del paciente, de que tiene que tener esa fuerza de voluntad, ¿no? Constancia, disciplina. Yo les aseguro que una vez que empiecen a hacer cambios, que se ven reflejados, obviamente ya un hábito a los 3 meses, ya no vuelves a ese hábito. Sí, lo importante es que se haga precisamente, ¿va? Y una vez, de verdad, a mí me pasa de que los pacientes después quieren volver a tomar un refresco y ya les sabe súper dulce o algún alimento ya les sabe súper salado. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró su paladar a no consumir eso. O sea, se echan a perder. Me pasó, por ejemplo, con el café. Antes le ponía azúcar. Y le fui bajando y ahora si le pongo azúcar, no sabe horrible, es que no me gusta. Se pierde el sabor del café para empezar. El café, para que tú sepas si es de buena calidad, debería de tomarse solo. Uh-huh. Pero a la Pepsi, si le quitas el azúcar, ya no sabe a nada. No, o sea, ¿quién quiere más Pepsi menos que no sepa nada? No. O sea, ay, Humberto. Pepsi cero, Coca aquí tenemos cero. Al abogado del diablo. Soy. Al Atlas ya lo va a anunciar, Corona cero. ¡Uy, no! Imagínate ya para qué. Así que chiste dicen. ¿Qué es lo que más te gusta entonces así, de tu profesión? Me encanta poder hacer cambios en mis pacientes. Creo que eso me fascina. Cuando un paciente regresa y hay cambios en su glucemia, cambios en la urea, en la creatinina, en cualquier valor, en el peso, en la talla. ¿Qué es la, creo ¿qué que... la glucemia y la creatinina, por favor? La glucosa o, por ejemplo... ¿Azúcares? Ajá, el azúcar. ¿Y la creatinina? Son cuando la función renal no está como... Ah, adecuada. Porque había cremina, ¿no? Pero esa es otra. Esa es otra cosa. Entonces, cuando vuelven todos estos valores a estar dentro de lo normal o a controlarse, creo que esa es la parte más satisfactoria que puedes tener. Ver mejorías en el paciente. Ver mejorías en el paciente, sí. Y por ejemplo, casos difíciles que tú digas, este caso es complicado, pero hay que echarle muchas ganas. Claro. Hay que echarle los kilos. ¡Quítale los kilos, por favor! Se va a escuchar, no sé si feo o bonito, o puede haber los dos lados, pero no nada más hay que tener calidad de vida, sino también calidad de muerte, ¿sí? Claro. Sí. Entonces, el nutriólogo creo que es base fundamental. Hay casos que son muy complicados, por ejemplo, los casos oncológicos, que están en fases terminales, no tienen por qué terminar todos depletados, es como desnutridos, sino que puedes darles tú una buena calidad de muerte, ¿sí? Que tú vayas y veas a tu abuelo o a tu papá o a tu familiar en buena calidad y digas, falleció, pero falleció bien, ¿sí? Entonces, digamos que quienes nos escuchan o quienes de alguna manera tienen conocidos que tienen pacientes en este tipo de situaciones terminales, principalmente, ir con un nutriólogo les puede redituar en un final más tranquilo para sus seres queridos. Yo creo que para nadie es bonito ver a tu familiar en los puros huesitos, ¿no? Claro. Y que ya ni siquiera pueda sostener su vaso o este tipo de situaciones. Creo que se puede hacer mucho y precisamente que tenga una buena calidad el paciente. Y en costos, por ejemplo, digo, porque me tocó con mi abuelita que le compraban las leches de Ensure. Sí. Híjole, pero salían como lumbre. Hay muchas formas. Tú definitivamente lo que haces como nutriólogo es decir, el paciente tiene la posibilidad económica, bueno, está esa forma que es más cómoda, ¿sí? Son un buen de ayuda lo que son las latas o los suplementos alimenticios. ¿Sí funcionan bien? Claro que funcionan bastante bien, pero también hay alternativas como las poliméricas artesanales, que es como licuados, ¿sí? Que tú puedes hacer energéticamente densos para el paciente sin necesidad de gastar tanto, ¿sí? Más accesibles, sobre todo en la parte económica. Sabemos que la situación económica pues no está tan sencilla. Claro. Entonces, hay opciones para todos, o sea, desde el paciente que puede gastar mucho, puede gastar una cantidad media y pacientes que definitivamente no tienen el recurso. Más sin embargo, en cualquiera de los tres escenarios, pues se puede ayudar al paciente. Claro. ¿Sí? ¿Tienes tú en lo personal alguna filosofía o inclinación de nutrición? O sea, quiero decir... Ah, ya me hice bolas con mi pregunta. ¿Cuántos años tienes? Ah, no, no es la pregunta. Pues es que así venía mi acordeón. Pues yo creo que una de las frases que más me gusta es que el alimento sea tu medicina, ¿sí? Y en vez de que consumas otro tipo de cuestiones, o sea, antes de llegar precisamente al medicamento, pues esté el alimento. Y si tú lo manejas de forma adecuada, no es necesario que llegues precisamente en algún momento a tener que tomar toda el botiquín de medicamentos que en algún momento llegas a consumir. Como decía la tienda de las primeras, ¿no? En esto, la panza es primero, ¿no? Ah, sí, todo existe. Viene, sí. En cierta forma, como que de ahí viene esa filosofía, ¿no? Claro. Primero... Claro. Sí. ¿Y qué mitos, por ejemplo, y realidades hay en las dietas que hay? ¿Qué dietas, por ejemplo, tú dices, bueno, es que esto es un mito de plano? Por ejemplo, algo que mencionaban ustedes de los cítricos que te queman la grasa, pues eso es completamente un mito. ¿Qué te causa, por ejemplo? La verdad es que como nutriólogos yo creo que casi sentimos que nos da un microinfarto. Cuando escuchan cuando eso. Cuando escuchas ese tipo de cosas, sí. O de que le hacen más caso a la vecina que a un nutriólogo. No. O que, por ejemplo, van y tienen un plan de alimentación y lo quiere seguir toda la familia el mismo. Recordemos que la alimentación debe ser individualizada. ¿Sí? Entonces sí es muy padre que toda la familia aporte y apoye, más sin embargo para cada uno pues tiene sus necesidades. Pero sí es muy complicado, creo que todos los nutriólogos nos frustramos cuando de repente escuchamos ese tipo de cosas, es muy frustrante. Ya toda la familia está comiendo esto. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Ya hasta el perrito le damos su limón en la mañana. Y está más flaquito. hace caras, pero mira, es que le gusta ya. Y el noni, por ejemplo. El noni tiene ciertas propiedades que son antiinflamatorias, que las puedes utilizar. Más, sin embargo, en las cantidades adecuadas, ¿sí? Les voy a comentar, por ejemplo, hace algunos años estuvo muy de moda la alcachofa para bajar de peso. Ah, ya, pero el corazón, y ¿verdad? Se comprobó que era un diurético más potente que un diurético que comúnmente se utiliza llamado furosemida. Y resultó que generaba fallas renales. Ah, ¿sí? Fallas renales. Entonces, el hecho de que sea natural, pues no quiere decir que sea como lo mejor del mundo, ¿verdad? Tenemos que tener como el cuidado de que, okay, en las tiendas naturistas pasa que nos venden muchas cosas naturales, pero tenemos que consultar con el nutriólogo si es adecuado o no el consumo de ellas, claro. ¿Sí? Porque muchas veces nos pueden poner inclusive en riesgo nuestra salud. No, y a veces, por ejemplo, decían que en el caso del noni, nuevamente, que curaba diabetes, cáncer, sida, hasta cuando escuchen que cura 20,000 cosas, pues dúdenlo. Eso, dúdenlo, pónganlo en tela de juicio. Claro. ¿Sí? Y ahora, oye, el término que está muy de moda, lo orgánico, ¿sí? Es que onda sea... orgánico es meterte como en camisa de 11 varas, ¿por qué? Porque es muy complicado ¿identificar? Consumir, identificar, legislar todo lo que es orgánico, ¿sí? Aparte de que nuestra economía no está, a menos de que ustedes planteen hacer un huerto familiar orgánico en sus casas, que es muy factible, ¿sí? El que tú vayas y compres no te garantiza que lo sea. Exactamente, entonces es muy complicada esa parte. Aparte que son muy caros. ¿Y la manipulación genética? Claro, ese es otro tema también. Ah, no, pero es que sí, cualquier cosa que dice orgánico, muy caro. Sí. Es muy costoso, sí. O sea, en vez de, por ejemplo, una manzana salirte 30 pesos el kilo, pues te sale 60 pesos el kilo, ¿sí? Entonces, obviamente, pues la economía no está así como para ¿Pero eso, por qué la llaman orgánico? ¿Qué es la diferencia entre una manzana normal y una orgánica? Porque no utilizaron pesticidas, porque desde la semilla fue manipulada... O sea, no fue transgénica, precisamente como decía Humberto. Todo ese tipo de condiciones de utilizar precisamente abonos orgánicos, la forma del riego, la forma de la cosecha, todo eso implica que sea orgánico. Así es. Dice Alex Ambriz, la coca tiene tanta azúcar que si no tuviera el gas, su sabor te haría vomitar. Claro. Lástima que está tan buena. No, sí. Coincido iba con él. Muy bien en su comentario. Bien ¿saben fría. Por qué no detectan el dulzor? Porque le ponen sodio. Entonces, imagínense que ustedes le ponen... Yo a veces les digo a mis pacientes, ok, ¿te quieres tomar la coca? Ponle la cantidad a un vaso de agua de azúcar y tómatela. Así sabe una coca. O sea, es ponerle como 14 cucharaditas de azúcar para que sepas lo que realmente contiene la coca. Pero como tiene gas, de como tiene sodio, no te sabe ¿mascabada o stevia? No, pues. Blanca. Uy, blanca, eso es peor. Refinada. Por cierto, de azúcares, ¿cuál es la más sana? La que se puede consumir, digamos, de mejor. La menos procesada. Sí. Por lo general es la morena, la moscabado, esa es como la más adecuada. Okay. Recordando que ya su nutriólogo particularmente les dará un 10% de su dieta de hidratos de carbono simples, que tampoco es... Para decir, ya no puedo consumir nada de carbohidratos simples, como son los azúcares, sí los puedes consumir siempre y pero cuando bajan. Estén en las cantidades que sus nutriólogos se los asignen, ¿sí? Y no se vuelve como una prisión de estar midiendo cuántos carbohidratos, cuántas proteínas y todo eso? No, después, a mí me ha pasado con los pacientes ya después solitos, ellos ya saben cuánto deben de consumir. Inclusive les marcan la pauta, su propia alimentación. No sé si les ha pasado que cuando van con un nutriólogo les ponen a consumir alimentos 5 veces al día y a veces al principio dicen, es que yo nada más desayuno, como y ceno. Uh-huh. Bueno, empieza a incorporar una colación. Sí. Y entonces después ya solito su propio organismo les va a decir, necesito ya la colación. Claro. ¿Sí? Entonces, solito el organismo se va adaptando a lo que tú le das. Lamentablemente, nosotros consumimos alimentos cuando tenemos hambre y no cuando debemos de consumirlos. Tenemos que tener horarios ya establecidos, ¿sí? Para que precisamente nosotros reeduquemos al cuerpo y no que el cuerpo les mande a ustedes qué es lo que debe de hacer. Claro. Muy bien. Angélica, si quieren contactarse contigo, si quieren hacer una cita, ¿cómo pueden hacerlo? Mi teléfono es 33-104-35-169 y ahí con mucho gusto les agendo una cita. Ah, muy bien. ¿Y qué requieren para una cita, por ejemplo? ¿Nada más hablar? Hablar y ya ahí yo veré si tienen alguna patología o si quieren saber si tienen alguna patología, ya yo los derivo a algún hospital o a una unidad de diagnóstico para que les hagan estudios, ¿sí? Y ya en base a sus estudios hacerles su plan de alimentación. Ah, perfecto. Entonces yo pienso que sería recomendable que en cada hogar haya una laminita ahí del plato del buen comer, sí, ¿no? Porque cuestan 2-3 pesos en la papelería, sí. Cuando veas tú tu plato y te des cuenta de si realmente estás cubriendo los 3 grupos de alimento. Así debe estar, por eso es un plato. Y a veces compra uno que el plato del hombre araña y que no sé qué, ¿verdad? Pero el del buen comer no. Sí, hay pegarlo en el refri con unos imanes de Coca-Cola y... No, no es cierto. Sí. Eso, no. Para que no se nos olvide. ¿Saben que el mayor consumo... Es que es el plato de buen... No, hay algo del la jarra del bien beber, ¿no? Definitivamente... Es tequila surgió... con square y... No. Eso surgió por tantos problemas precisamente de que ahora tenemos en México que mucha o gran parte de nuestras calorías las consumimos por bebidas. Ya ni siquiera por comidas, por bebidas. Wow. Y entonces al rato decimos, pero es que no estamos comiendo tanto. No, pero te vas al agua a la Michoacana, te vas a la coca, te vas al refresco, te vas al capuchino, te vas a puras bebidas que son bien altamente energéticas. El chocomilote, el pajar. ¿El pajarete es dañino? El pajarete está lleno de bacterias y no cubre entonces una ley de la alimentación que es que sea inocua. Pero el pajarete tiene que ser mañanero, si no, no funciona. Bueno, ya nos estamos despidiendo del programa. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias, Humberto. Lalo, gracias, un gustazo. Nada, no, de qué. Aquí nos vemos como nos vemos. nos escuchamos la semana que entra. Ojalá y no nos agarre tormenta para... Llegar más lúcidos porque la lluvia nos sacó de onda bien sabroso. Y sí. Nos vemos en un espejo. Viola, let me see you dance, Viola. See you dance, baby. Come on. Adesso credo.